En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario. Amén, gloria al Señor. Levanta tu rostro y mira el Calvario, gloria y honra al que vive. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre amado. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, de yo estar delante de tu presencia, Padre amado, Señor. Padre, mira a los hermanos que están en sintonía, Padre amado. De igual manera, Padre Santo, presentamos la comunidad lo más harta, Señor. Oh, Dios mío, para ti, Señor, es la gloria, Padre amado. También te damos las gracias, Señor, por los hermanos que nos están enlazando en esta hora, Radio Esperanza Internacional.com. Gloria al Señor, en la ciudad de Conerco, gloria al que vive, amén. Así que a Dios le place, amado, un miércoles más, un miércoles de en pie, gloria al Señor en la línea de batalla. Así que a Dios le damos la gloria, le damos la gracia, porque sin Él no pudiésemos estar acá, gloria al Señor. Nuestro cuerpo, oiga, amado, este cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu va renovándose cada día, gloria al Señor, amén. Dice que este cuerpo exterior, gloria al Señor, se va desgastando, amén. Nos cansamos en el camino, gloria al Señor, pero qué bueno es que hay un Espíritu Santo que nos sostiene, nos da fuerza, gloria al Señor, ya que la palabra nos dice que Él es nuestra fortaleza, gloria y honra al Señor. Así que, hermano, Dios le bendiga, gloria al Señor. Esta es tu hermana Isabel Santiago, el ministerio Levántate y Resplandece, y a Dios le damos la gloria. Yo vivo enamorada de Él, porque Él es el único, gloria al Señor, que me sostiene, amén. Cuando ya yo no puedo más, me dice, no te rindas, Isabel, levántate, que tú puedes, este es tu tiempo, gloria y honra al Señor. Así que le queremos saludar de manera especial, que este día sea un día que usted se haya gozado, y lo que quede de este día, gloria y honra el que vive, pues usted pueda disfrutarlo en la presencia del Señor. No tengo conocimiento cuántos están en la línea. Lo único que yo le pido a ustedes es que nos mantenga en oración, gloria al Señor. Le damos gracias porque mi nieto Manuel Abraham ya vino al mundo, gloria al Señor, amén. Y hemos orado, lo hemos presentado delante del Señor, porque yo sé que Dios tiene propósito, amén, con este niño, gloria al Señor. Entonces, le vamos a pedir a usted que nos envíe su petición. Queremos estar orando. Si tenemos que hacer pausa, gloria al Señor, a la prédica, amén, la administración, así lo estaremos haciendo, para orar por su petición, porque es necesario, amén, que oremos, gloria al que vive, porque Dios contesta las oraciones, gloria al Señor. En un momento dado vengo en el transcurso, caminando, gloria al Señor, en el vehículo, en diferentes maneras, en este día, verdad, que hemos caminado, hemos estado en el vehículo, gloria al Señor, y no hemos detenido a mirar al cielo, y decía, Señor, gracias, Dios mío, porque estoy cansada, estoy agotada, pero qué bueno es que tu poder me vivifica, gloria al Señor, que tu Espíritu Santo me da vida. Ay, esto es maravilloso, amado, porque con mi fuerza yo no pudiese, pero qué bueno es que estamos delante de la presencia del Señor, y Él es el que nos anima, gloria al Señor, a seguir hacia adelante. Hoy vamos a estar ministrando, gloria al Señor, así el Señor me ayude, su Espíritu Santo, amén, y que Dios se glorifique, amado, porque el propósito de esto es de animarnos unos a otros, de levantarle, gloria al Señor. Si su fe ha menguado, que en esta tarde usted pueda recobrar fuerza nueva, amén. Vamos a estar ministrando bajo el tema del perdón, gloria al que vive, ya que ese perdón, óigame, amado, lo hemos recibido para salvación, amén, para que nos gocemos delante de la presencia del Señor, porque la palabra es clara, la palabra nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, amén. Había una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, pero por causa del pecado viene, óigame, amado, la remisión de pecado, amén. En la cruz del Calvario el Señor nos redimió, gracias, amén, a Él que lo hizo, gloria y honra al Señor. Nos puede también estar escuchando a través del número telefónico 716-748-0172. 716-748-0172. 0172. Queremos saludar a nuestra iglesia, amén, la iglesia a cual perseveramos, la iglesia Eres el Fuego que me quema, nuestros pastores Luis del Valle, gloria al Señor, nuestra pastora Iliana Herrera, amén. Saludamos a los líderes de nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos, amén, los matrimonios, los jóvenes, gloria al Señor, a la niñez, gloria al que vive, a todos los hermanos, amén, que allí están congregándose día tras día, amén, cuando no es el martes, el miércoles, el jueves, el domingo, gloria al Señor, este domingo tendremos ayuno congregacional, así que le vamos a dar gloria y honra al Señor por este ratito, amén, que nos permite estar allí en aquella congregación y confraternizar unos con otros, pero la razón principal, oiga mi amado, es que podamos levantar las manos y adorar al Rey de Reyes, aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, gloria al Señor, amén, para libertarnos de esa esclavitud del pecado, amén, a través de ese perdón, gloria al Señor, hoy podemos levantar las manos y decirle, Señor, gracias, ebenecer, gloria y honra al que vive. Pues también, ¿verdad?, queremos saludar a nuestra familia, amén, ya que ya pronto, pues, ¿verdad?, los hermanos, no sé si todos saben, pero aquellos que nos están escuchando, pues vamos a estar saliendo, amén, vamos a estar haciendo unos viajes, gloria al Señor, ya pronto, amén, como la semana que viene, y estaremos transmitiendo desde la ciudad de Miami, así que usted ya no nos va a estar escuchando acá en Carolina, sino allá en la ciudad de Miami, gloria al Señor, amén. Y allí vamos también a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y a Dios le damos la gloria y la honra sea para él. Dios bendiga a Canaima, Lorena, a la familia. Ahora hay un miembro nuevo. Amén. Gloria y honra al Señor. La palabra que hoy vamos a estar compartiendo, así mi vista me lo permita. Amén. Porque se me quedaron los ayudantes. Gloria y honra al Señor. Se encuentra en Romanos 3, versículo 24, gloria al Señor. Romanos 3, versículo 24, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo en y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? Por cual la ley, por la de las obras. No, si por la ley de la fe. Concluimos, pues, que es el hombre, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¡Ay, qué bueno tú eres, Dios! En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Una se confirma con la otra. Gloria y honra al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, a ti te damos la gloria, a ti te damos la gracia, Señor. Padre, mira esta palabra que tú has puesto hoy bajo mi responsabilidad, Dios, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú ayudándonos, Dios mío, a ministrar esta palabra, Señor, que tú nos has dado del perdón. Ay, Señor, a ti te damos la gloria, te damos honra, Señor. Permítenos, Dios mío, hablar con denuedo esta poderosa palabra. Que no sea yo, que seas tú, Dios mío, Padre eterno. A ti te damos la gloria y a ti te damos gracias, Señor. A ti, gloria y honra. Dios bendiga a la pastora Adelaida John, gloria al Señor, que yo sé que con mucho cariñito y mucho respeto, ¿verdad? Ella quería estar acá con nosotros, pero no se pudo, pero ella es una mujer de Dios y en algún momento pues usted también la estará escuchando, amén, ya que ella predica a través de la distancia, ¿verdad?, en un solo cuerpo, y a Dios le damos la gracia porque nos permitió conocerla y es una mujer de Dios, así que si nos está escuchando, besitos, amén, Dios te bendiga, pastora, y le hemos aprendido a amar, gloria y honra al Señor. Pues la palabra acá, gloria al Señor, nos habla, amado, que esta palabra es clara, gloria al Señor, amén. Esta palabra es tan clara, gloria al Señor, que el Señor nos dice acá en Romanos 3:24, dice que la Biblia, la misma nos enseña claramente que ahora Dios no acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Gloria al Señor. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Gloria y honra al Señor. Estamos, ¿verdad?, dando lectura. Gloria al Señor. Es de las pocas costumbres, amén, que tenemos, porque me gusta que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hemos escrito unas palabras, amén, para poder traerle en esta tarde en forma de estudio. Gloria al Señor. El perdón, gloria al que vive. Que cuando hablamos de perdón, amado iglesia, amado amigo, amado hermano que nos escucha, gloria al Señor, estamos hablando de una remisión. Gloria al Señor. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de que alguien murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos de esa muerte eterna a consecuencia del pecado. Gloria al Señor. El pecado separa al hombre de Dios. Vemos, gloria al Señor, cómo se origina el pecado, amén. Hay una revelación donde se revela, gloria al que vive, el enemigo, Satanás, el ángel de luz, en aquel momento Lucifer, gloria al Señor, y quería usurpar el trono de Dios, quería ponerse en la posición de Dios, igual a Dios, gloria al Señor. Óigame, ¿y qué pasa? Que de ahí se origina el pecado por consecuencia, amén. El hombre es engañado, la mujer es engañada, gloria al Señor, en el huerto del Edén, donde se comienza a repercutir, gloria al Señor, el pecado, amén, las consecuencias del pecado, amén. Usted me corrige, gloria al Señor, puede enviarnos ahí en chat, puede también enviarnos su aportación si algo no está a la par con su pensamiento. Amén. Usted nos ayuda, gloria al Señor, ya que nosotros estamos siendo instruidas, amén, por el Espíritu Santo, pues la palabra, Dios nos va dirigiendo, amén, y eso es lo que vamos escribiendo, gloria al que vive. Entonces, vemos acá, gloria al Señor, que este estudio, el que vamos a estar trayendo hoy, es para dar una vez más lo importante, gloria al Señor, que es el perdón. No podemos pasarlo por alto, gloria al Señor, ya que hay que reconocer que es muy importante para nuestra vida. El perdón, amado, si nosotros no tuviésemos perdón, no estuviéramos gozando de una libertad, amén. Porque el pecado, óigame, amado, el pecado nos ataba, el pecado, óigame, nos seduce, el pecado nos atrapa, gloria al Señor, nos encadena, nos oprime, no nos deja ser libres, nos esclaviza, amén, y nos tiene, óigame, amado, como monigote, gloria al Señor, nos lleva, ahí nosotros nos movemos. Pero cuando somos libres, amén, ya que dice la palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, serán verdaderamente libres. Usted y yo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos libres, amén. Por eso la palabra en Romano habla que ya no hay acepción de personas, que no por la ley, ahora no, sino por la gracia, amén, todos tenemos remisión de pecado, amén. Porque Él murió en la cruz del Calvario, no para un grupo, óigame, amado, no para una identidad, gloria al Señor, no para un pueblo únicamente, sino para todo. Nos dice en Juan que de tal manera amó Dios al mundo, óigame, amado, es una manera que abarca todo. El Señor envió, óigame, el Padre envió a su Hijo para morir por usted y por mí, gloria al Señor, para redimirnos de la esclavitud, porque éramos esclavos del pecado, por cuanto el pecado se enseñoreaba, uy, cabanda, el pecado se da, anda, masay. Óigame, el pecado se enseñoreaba de nosotros, y lo peor de todo es que dice que en estos tiempos, óigame amado, el hombre está ciego, gloria al Señor, que el enemigo ha cegado el entendimiento del hombre, óigame, le ha puesto una venda que el hombre no quiere que se le quite, porque no quiere que sean descubiertos sus pecados, pero en esta tarde te estamos hablando tan claro como el agua, que el único que puede romper esas ataduras, el único que te puede libertar de la esclavitud del pecado. ¿Y qué es el pecado? Aquello que está en contra de lo establecido por Dios. El pecado no tiene que ver solamente con usted beber. El pecado no tiene que ver solamente en usted a caminar en otra dirección. No, amado, porque dice que al hombre le parece el camino correcto, mas el pecado, óigame, amado, lo va a llevar por otro camino, a despañadero, gloria al Señor. Dice que el hombre, los caminos le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Dice la palabra del Señor, que por cuanto todos están destituidos de la gloria del Señor, y están, óigame amado, en tiempo a actuar, y están, gloria y honra al Señor, gloria al que vive, porque usted y yo, amén, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podemos levantar las manos, gloria al Señor, amén. Queremos también enviar un saludo, porque yo no lo puedo pasar por alto, amén, ya que estamos en este ministerio, los hermanos Luis, nuestro hermano Luis Raúl, Luis Gine, gloria al Señor, al varón Barney, gloria al que vive, Dios le bendiga, amén. Esta es tu hermana Isabel Santiago, y hoy estamos hablando del perdón. Es algo que Dios ha puesto hoy en mi corazón para hablar del perdón, porque muchas personas no conocen todavía, amén, de ese sacrificio en la cruz del Calvario para libertarlo de la esclavitud del pecado. Oiga, mi amado, y ahí es que se vertió ese perdón para toda la humanidad. Cuando el Señor fuera crucificado, Él dijo, consumado es. Óigame, ahora el hombre tiene remisión de que del pecado, amén, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre iba de continuo al mal, y de continuamente, una vez al año, el hombre ofrecía sacrificio. Y solamente los sacerdotes eran los que podían hacer este ritual, amén, ya que bueno que ya no es por rituales, sino, óigame, a través de una confesión, con los labios se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Y cuando nosotros nos humillamos, dice, con un corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, automáticamente se activa el perdón de Dios, el poder de Dios, óigame amado, se activa para redimirnos, gloria al Señor. Hay un evento que me impacta, gloria al Señor, cada vez que yo me remonto a esa cruz del Calvario, al monte Gólgota, amén, y vemos, gloria al Señor, que hay dos hombres que estaban en la condición de Jesús crucificado, y había uno que reconocía su pecado. Pero el otro, el de la derecha, el de la izquierda, amén, reconoce que Jesús podía hacer algo, y le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Mas el de la derecha, oiga, amado, con un corazón contrito y humillado, reconoció que el que estaba siendo crucificado no había hecho nada malo, y le dijo, acuérdate de mí. Qué bueno es que del momento preciso que el hombre clamó, que reconoció su debilidad, su humanidad, su pecado, fue libertado de esa cruz, gloria al Señor. Porque no es que nosotros, óigame amado, ya dejemos de pecar, no, es que ahora tenemos uno que es el que nos defiende cuando erramos, que cuando habla de pecado, óigame amado, es una falta, un errar, gloria al Señor. Es nosotros darle la espalda a Dios. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, que erramos, gloria al Señor, eso trae grandes repercusiones, grandes consecuencias. A Jesús le despojaron de toda su vestidura. lo humillaron, oiga mi amado, lo humillaron al punto de que lo encarnecieron. El hombre se burló, gloria al Señor, las multitudes se burlaron, pero hay algo que es tan poderoso que no le pudieron quitar, el poder de perdonar. Aún allí, aquel madero, oiga mi amado, en el monte Córgoga, allí, oiga, no le pudieron quitar a él el poder de perdonar. Tengo un poquito de dificultad con el monte Córgoga, amén. ¿Cómo es que le llamamos al monte? Gólgota. Gloria al Señor. Óigame, es que tengo un trabalengua acá y no, perdóname, los lentes no me ayudan. Gracias, seguimos con ello. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Luis Gine, la Policía Municipal de San Juan y Emergencia Médica están escuchando. Gloria y honra al Señor. Dios bendiga, amén, a la Policía Municipal. Le amamos porque tenemos personas que conocemos, hemos ministrado en la comandancia, amén, gloria al Señor. Así que mis respetos para ustedes, estaremos orando, gloria al Señor. Conocemos también a una colega de ustedes, la oficial allá, la gloria al Señor, Carlos Solid, oración por su esposa, estaremos orando. Y nuestro hermano Gine nos envía saludos muy recibidos, gloria y honra al Señor. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de las consecuencias, amén, del pecado que separa al hombre de ser un siervo de Dios, de caminar en estos estatutos, en estos decretos, gloria al Señor. Y en la cruz del Calvario, óigame amado, fue consumido el pecado y redimido el hombre por la sangre de Cristo, gloria al Señor. Qué maravilloso es saber nosotros que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario. Ya hoy por hoy no se habla mucho de esto, de la cruz, sino en Semana Santa, amén. Pero qué bueno es nosotros hacer notorio, amén, que solamente en la cruz del Calvario fue consumado. Óigame, amado, fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque mi muerte era una muerte segura, una muerte sin salvación. ¿Por qué? Porque vivíamos de espalda a Dios, vivíamos en un mundo de tiniebla donde el alcohol, la droga, óigame amado, los placeres, los deleites nos estaban separando de la gloria de Dios. Pero qué bueno es que la gracia del Señor, amado, nos alcanzó, gloria al que vive viviendo en un viejo San Juan, amén. Quedó atrás ese pasado porque ahora él no tiene memoria, amén. ¿Sabe qué? Que muchas veces el enemigo nos hace recordar nuestro pasado, pero cuando Él nos hace recordar nuestro pasado, nosotros tenemos que declararle su futuro. Mire, que está vencido. No deje que el enemigo le atormente con su pasado, que de dónde Dios lo sacó, que lo que usted hacía, pues mire, es borrón y cuenta nueva. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Lo dice en su palabra, amado. Es que el hombre, ¿sabe qué dice la palabra en Isaías? Mira, no traigas a memoria los pecados, no traigas a memoria tu pasada manera de vivir. Sí, hay que testificar de dónde Dios nos sacó, amado, pero no para vanagloriarnos, no para dejar ver que éramos el cuco de la película, que éramos los gatilleros, que éramos la gente de punto de la barriada, no, amado, sino declarar, óigame, amado, que en aquel lugar donde no podía entrar un hombre, llegó allí uno armado, pero llegó armado de poder, llegó armado de la misericordia, llegó armado de una palabra poderosa. Allí en aquel barrio donde todo el que entraba era vigilado, óigame amado, habían radio donde se comunicaban unos con otros, y ahí llegó fulano y ahí va un carro. Pero qué bueno, óigame amado, que el hombre que no tiene a Dios no puede ver de la grandeza, óigame, que Dios tiene para uno. Solamente aquel con un corazón contrito y humillado es el único que puede apreciar, es el único que va, óigame, que se le va a manifestar, que se le va a revelar en aquel lugar. Gloria al Señor. Llegó uno tan armado, óigame amado, que las almas carnales que había en aquellos territorios no pudieron detenerlo. Él no pudieron detenerlo porque había una mujer que estaba clamando para salvación, para que Dios me preservara hasta este tiempo. Gloria al Señor. no necesitó, óigame, una AK-47 ni una 9 milímetros, sino el poder de la salvación, óigame, que fue en aquel monte, gloria al Señor, donde era una gota de sangre, fue rociada sobre mí y me libertó para gloria y honra suya. Esto lo hace el Señor. Mientras el hombre está armado para aparentar una fortaleza, nosotros hemos sido armados de esta poderosa palabra, que por su sangre hemos sido libres, que por su sangre hemos recibido perdón, amén, y esa salvación gloriosa, aleluya. El pueblo de Israel ofrecía holocausto por sus pecados, pero el mismo era temporal. Y ahora hay uno que nos redimió para la eternidad. Aquello que se ofrecía en aquellos templos, amén, era para, mire, para algo momentáneo. Y el hombre iba de continuo al mar. Hay personas que hacen promesas en tiempos como despedida de año, en los tiempos de la cuaresma. Muchas personas hacen compromisos que van a dejar esto, van a dejar lo otro, porque la pasión de Cristo, los acontecimientos de la Semana Santa, las películas, le toca fibras de su corazón, pero no dejan entrar a uno que lo quiere transformar. Por eso son momentáneos, gloria al Señor. Es algo pasajero y después, bye, te veo luego. El año que viene vuelvo a hacer un compromiso, vuelvo a pactar contigo, pero mire, Dios no es así. Dice que por amor, porque por amor es que yo estoy de pie, porque mire que he caído y me he levantado, he caído y me he levantado. Si 7 veces me caigo, 7 veces me levantará el Señor. Pero no podemos tomar ese texto para hacer lo que nos dé la gana. No, amado, gloria al Señor, tenemos que coger las cosas en serio. Mire, Cristo viene. Puerto Rico va a estar experimentando cosas sobrenaturales. Mientras el hombre está diagnosticando que hay recortes por aquí, hay recortes por allá, alzas por aquí y alzas por allá, yo sé que Puerto Rico va a ser testigo del poder sobrenatural de Dios, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y la gracia es más grande que el pecado. Puerto Rico va a conocer a un Dios que realmente es vivo, es eficaz y es más importante que una espada de doble filo. Mire, va a penetrar en los corazones de Puerto Rico, de la gente de Puerto Rico, de los que están aquí viviendo en esta isla y no son puertorriqueños. Dios va a impactar a Puerto Rico. Dios va a usar todo esto en movimiento, todo lo que está aconteciendo ahora, que tiene a muchos turbados, tiene a muchos confundidos, tiene a muchos desesperados. ¿Sabe qué? Que este es el tiempo para que tú te rindas al Maestro. Este es el tiempo de que tú pongas tu matrimonio en las manos del Señor. Este es el tiempo que tú debes poner tu finanza en las manos del Señor. Este es el tiempo que tú tienes que poner tu trabajo, tu confianza en el Señor. Si Jehová no vela la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no dejas que Jehová te redime del pecado, de esa esclavitud que te tiene agobiado, que hoy estás triste, que estás cabizbajo, que estás pensativo y muchas personas turbadas, mira, el único que te puede de libertar de la esclavitud del pecado se llama Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Lamentablemente, I'm sorry for you, si usted cree que llevando una tortolita, llevando un carnerito, prendiendo una velita, echándose los collarcitos, usted tiene remisión de pecado. Mire, lo siento por usted, tenemos que hablarle claro. Esto es a través de la sangre de Cristo, a través de ese cordero inmolado. Gloria y honra. Poderoso tú eres, Dios. El evangelista Pachín nos pide oración por una sobrina de 8 días. Gloria al Señor. 8 días de nacida, está enfermita, amén. Tiene una enfermedad que están investigando, amén, gloria al Señor. Una enfermedad media rara, según acá nos explica nuestro hermano, gloria al Señor. Vamos a orar, vive Dios. Mire, yo voy a detener la prédica para detenernos. Todo el que no esté escuchando, amén. A los compañeros, amén, del evangelista Gine, gloria al Señor. Ahí usted créale al Señor. Mire, no hay mejor arma que tener la palabra. No hay mejor escudo que tener a nuestro Señor de nuestro lado. Óigame, no hay nadie que te pueda hacer tan feliz como el Señor. Y nosotros vamos a estar orando por esta niña que tiene 8 días de nacida. A los 8 días de nacido, el Señor, nuestro Salvador, fue circuncidado. Según la ley, vino a ser parte del pueblo judío. Y en esta hora nosotros vamos a declarar que esta niña es propiedad de Cristo. Padre eterno, Dios de gloria. Señor, mira a tu siervo, Dios mío, presenta, Señor, conjuntamente con nosotros y la audiencia que nos escucha. Padre, esta niña, Dios mío, Señor, que su cuerpo está experimentando una enfermedad que solo tú conoces, Jehová. Yo te pido, Padre amado, que por tu sangre, Dios mío, Señor, que por tu llaga, Padre, ella sea liberada de toda enfermedad, Señor, a temprana edad. Padre, yo te pido, Jehová, que sea tu voluntad y no la mía. Padre, tú vertiste en la cruz del Calvario virtud. Y en esta hora, Señor, esa virtud, Padre, que sea derramada sobre esta niña, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Jehová. Padre, yo te pido fuerza para su familia. Yo te pido, Dios mío, que tú pases tu mano de poder, tu mano, Señor. Padre, que tú pases, Dios mío, carbón encendido por los labios de tu siervo y él declare esa palabra poderosa, que ninguna arma forjada prosperará en la vida de su sobrina, Dios. Padre, que tú tienes todo bajo control. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Dios mío, Señor, haga una obra para testimonio, Señor, que tú lo hiciste, Padre amado, que aquí no estamos predicando nada en vano, Señor. Que todo es un sí en ti, Dios mío, Padre. Yo no tengo, pero tú tienes, Señor, para hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Dios. Padre, no para mí, para ella, Señor. Pon tu mano, Padre, en esta hora, Señor. Mira a mi nieto de igual manera, Señor. Yo te presento al bebé, Padre. Hemos declarado sanidad sobre su oído, Jehová. Padre, a ti te place, Dios mío, bendecir los niños en esta hora. Y los ponemos delante de tu presencia, Señor, creyéndote que está hecho por tu llaga, Señor. Por tu llaga, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A Dios le damos la gloria, le damos gracia. Hay poder en Cristo, gloria al Señor. A Dios le damos la gloria, estamos siendo conmovidas, gloria al Señor, por el Espíritu Santo, amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, el cual no va a despreciar. Poderoso tú eres. Mira, entonces estábamos hablando que cuando el pueblo ofrecía sacrificio, era esa ceremonia, oiga, mamado, duraba algo temporal, era algo temporero, gloria al Señor. El hombre se sentía libre de haber cometido ese pecado, amén. Y lo llevaba a fallar nuevamente, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va de continuo al mal, gloria al Señor. Hasta que el hombre no tenga un encuentro genuino con Dios, mire, el hombre no va a reconocer que falla, amén. Por eso nosotros tenemos que reconocer cada día, cada mañana, yo no sé si usted lo practica, que mire, ir delante de la presencia del Señor, perdóname. Señor, perdóname, yo te acepto como mi Salvador. Este es un día hoy maravilloso. Aquellos que no le sirven al Señor, de clamar a ese cielo maravilloso y decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Mire, Dios es maravilloso. Dios es poderoso, gloria al Señor. Adelaida John, Dios te bendiga, manita, pastora, te amo, gloria al Señor. Saludo. Le envía saludos a su esposo, Alexander, Gloria al Señor. Dios te bendiga, varón. Tu esposa te ama. Y a la hermana Vicky, gloria al Señor, que nos está pidiendo la oración por Modesto, ya que su esposa murió, amén. Y eso es lo que nosotros queremos, que Dios bendiga a esta familia, amén. Que Dios incline su oído para que escuche el clamor de su pueblo y pueda suplir aquello que el hombre no puede suplir, amén. En este día, mucha fortaleza. Puerto Rico necesita ser fortalecido, Puerto Rico necesita ser consolado, amén, por las poderosas manos del Señor. A Dios le damos la gloria. A Dios le damos la honra. Amén. Y llevaba al hombre a pecar nuevamente, gloria al Señor. Y las cosas temporeras hay que estar renovando la gloria al Señor. Cuando las personas, ¿verdad? En un momento dado yo trabajé para un municipio, amén, era transitoria y había que estar renovando, gloria al Señor, y haciendo contrato nuevo, vive Dios, aleluya, y ya llegaba el momento que era como que incómodo, porque ya uno quiere pertenecer, ¿verdad?, a la familia, como uno le dice, ya uno quiere estar algo estable, algo permanente, amén, y era así, mire, constantemente, sin beneficio, y ahí renovando, y es así es que está el hombre hoy en día, que tiene que estar renovándose para poder tener algo permanente con Dios, porque el pecado hace que falle continuamente. Y entonces el hombre tiene que estar renovando su pensamiento, renovando su relación con Dios, renovando su caminar, renovando sus pensamientos, renovando su forma de hablar. ¿Por qué? Porque se va deformando en el camino. Y como no tiene nada permanente, pues entonces, pues mire, le da lo mismo. Pero cuando nosotros tenemos algo firme, algo que es permanente, que nosotros sabemos quién murió por nosotros en la cruz del Calvario, mire, uno lo piensa como que varias veces para pecar, ¿verdad, Canaima? Yo no sé que cómo las personas tan deliberadamente, amén, cometen los fallos, los pecados y como si nada, bueno, ya yo pequé, yo voy donde el Señor, me arrodillo y vuelvo y me perdona. Mire, no cojamos eso de juego, porque en ese momento que pequemos, en ese momento Dios puede llegar, mire, por uno, le da uno un patatú, murió, a Dios luz que te apagaste. Y ese es el problema, que en un descuido nosotros, mire, tengamos que partir de este mundo sin salvación. Por eso yo te tengo que hablar claro, que sin Cristo nada podemos hacer. Gloria y honra al Señor, poderoso es el que vive. A Dios le damos la gloria. Déjame dar una lectura por aquí, que tengo un poquito de visión, amén, y quiero dar una lectura a algo que escribí en la casa. Gloria al Señor. El pecado no es simplemente mentir, robar o vivir una vida depravada delante de Dios. Es una condición de actitud, es darle las espaldas a Dios y tomar nuestro propio camino. El pecado nos impide tener una relación con Dios. Eso lo vemos, ¿verdad?, en el principio, donde el pecado, ¿verdad? ¿Y qué pecado fue el que cometió Adán y Eva? Mire, la desobediencia. Cuando se le dio una instrucción y no la cumplieron, mira, coman de todos los frutos menos de ese árbol. ¿Y qué pasó? Que ahí fue, mire, ¿por qué? Porque por la vista, el hombre falla simplemente por la vista, por codiciar. Y por haber codiciado aquel fruto, mire, lo hizo a perder, óigame amado, esa comodidad, esa relación que tenían con Dios, de estar en aquel huerto del Edén donde no había pecado, donde no había maldad, gloria al Señor. Pero mire, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú viniste a este mundo a salvarnos. Porque si no fuera por Él, mire, verdaderamente esto fuera un caos. Yo le digo que fuera un caos en mi vida. Yo no sé la vida de los demás, porque no voy a tocar la vida del que conozco, nada de eso. Sino de lo que estamos hablando es de algo que es real. A mí no me compete el pecado del vecino, no. El pecado del vecino, nosotros oramos para que Dios trabaje con ellos. Y Dios, mire, que haga el querer como el hacer, la voluntad, verdad, de Él en la vida de los demás. Gloria y honra al Señor. Acá dice que mientras nosotros estamos pendientes a la viga ajena, al pecado ajeno, nosotros mismos se está produciendo un pecado, el cual es el señalamiento. Mientras nosotros no estamos preocupando por la condición moral de las demás personas, en nosotros se está arrojando, mire, se está filtrando, amén, se está filtrando algo en nuestro interior, que es que estamos viendo la falta de los demás, y eso nos hace como señaladores. Estamos señalando como murmuradores, amén. Y esas cosas son pecados. Gloria y honra al Señor. Hebreos 10, gloria al Señor, nos dice que Dios envió a su Hijo, el Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación, para que mediante su Hijo fuese un sacrificio permanente para siempre, en una cobertura temporal, gloria al Señor. Sino que ahora, a través de su Espíritu Santo, el Señor, ¿verdad?, cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, ahí nos sella, gloria al Señor, y ese sello, ¿verdad?, es una garantía que ahora somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Y el Espíritu Santo es el que nos va a conducir a toda justicia y a toda verdad, el que nos va a revelar, amén, quién es el Señor, quién es el Padre y la función que hace Él como el que abre el camino para nosotros tener esa relación, amén. Ese mediador entre Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿para qué? Para que podamos nosotros tener esa comunicación con el Padre, amén. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre, amén, ellos tres van enlazados y se complementan en uno, gloria y honra al Señor. Dice, ¿verdad?, que Dios nos perdona absolutamente. Hay personas, amén, que mire, Dios los perdona en un momento dado, ¿verdad? El Señor, pues, cometí un pecado. El Señor me perdonó, pero no me faltaba saber que el Señor me había perdonado. Y eso era todos los días, llora, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero era algo que realmente yo no tenía paz. El Señor ya me había perdonado porque yo confesé mi pecado, me aparté de Él y alcancé misericordia. Pero era algo que estaba, mire, constantemente, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor me dijo, pero si yo te perdoné. Tan pronto tú me pediste perdón, yo te perdoné. ¿Por qué sigues recordando tu pecado? Y así hay muchas personas que Dios le perdonó, pero ellos traen a memoria el subconsciente, amén, y están constantemente hablando de su pecado. Y es como si lo vivieran actualmente, diariamente, gloria al Señor. Por eso el Señor nos dice, mira, yo lo arrojé a las profundidades del mar y no me voy a acordar más de él, gloria al Señor. En un momento dado, mi mamá, una señora, ¿verdad?, que era comerciante, amén, mi mamá fallece, pero antes de fallecer, pues, acá mi mamá era una mujer que tenía restaurante, y va unas personas que trabajaban para la Crowley, gloria al Señor, ¿verdad?, anuncio no pagado. Y estos señores, pues, eran dueños de ¿verdad?, tenían que ver con estas embarcaciones que se dedicaban, gloria al Señor, a ir a las profundidades del mar. Ellos trabajaban con lo que es el petróleo, amén. Entonces, ellos tenían un mecanismo, ¿verdad? Su embarcación, que son unas barcazas, estaban diseñadas, amén, para trabajar en alta mar y trabajar con el petróleo y todo eso. Y mi mamá, muy motivada, me deja saber quién es el cliente. Mira, Isa Chávez, ¿verdad? Como me decía mi mamá cariñosamente. Mira, Chávez, él es el señor Tar y muy contenta porque estaban en este negocio, ¿verdad? Frecuentemente eran clientes de mi mamá, pues estas personas. Y el hombre muy contento, ¿verdad? Porque se le estaba dando un reconocimiento allí públicamente, amén, quién era él, y se estaba dejando ver quién era este señor. Y él me mira, y él me había mirado, amén, pues ya mi forma, amén, de hacer antes de venir al Señor, ¿verdad? Que yo también, pues, participaba de los deleites, de los placeres, ¿verdad? En el negocio de mi mamá, pues también yo me daba esa vida también. Y ahora él estaba viendo una mujer diferente. Y él trató como de tocar mi pasado. Y yo le digo, ¿sabes que te quiero decir algo en esta hora? Y él me dice, ¿qué tú me quieres decir? Que lo que tú haces a mí no me provoca inquietudes alguna. Y él me dice, tita, ¿de qué tú me hablas? Yo le digo, mi mamá me dice que tú trabajas en las profundidades de la mar buscando petróleo. Y mira, ¿sabe qué? Que en esas profundidades del mar, el pasado que tú me quieres hacer traer ahora a memoria, fue arrojado. Ni tú ni tu maquinaria me la van a poder refrescar. No me van a poder sacar mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombres que lleguen a esas profundidades y ahora me declare a mí de dónde Dios me sacó. Pues mira, lo siento por ti. Tú me quieres declarar un pecado y yo te voy a declarar a ti un futuro si tú no buscas del Señor. Mire, lo dejé con aquella palabra. Yo estaba recién convertida, amén. Y eso fue, mire, le digo que estoy delante de la presencia del Señor. Le hablé con coraje, le hablé con autoridad, gloria al Señor, amén. Porque yo estoy tiernecita, amén. Yo le dije, mira, a mí tú no me vas a hablar de mi pasado, de mi pecado menos. Fue arrojado a las profundidades del mar. Y no sé cuántas embarcaciones tú tengas que usar para sacarlo. ¿Sabes qué? Que no vas a llegar ni tú ninguna de tus maquinarias. Así que lo siento, tú me declaras a mí mi pasado y yo te voy a declarar tu futuro. Y aquello nunca lo voy a olvidar, porque esa es la actitud que tenemos que tener cuando el enemigo nos quiera declarar nuestro pasado. Y nosotros tenemos que ponerlo en la posición de guerra, amén, y decirle, mira, diablo mentiroso, a mí tú no me vas a declarar de dónde Dios me sacó, porque yo sé de dónde Dios me sacó, pero lo que tú no sabes es que tú tienes tus días contados, gloria al Señor, que tú no vas a prosperar en mi camino, porque mi camino está trazado, óigame amado, por el camino de justicia, amén. Dios trazó un camino de justicia para mi vida, así que lo siento por ti. Y cuando el enemigo quiera venir a tocar tu casa, quiera venir a tocar la conducta de tus hijos, dile, mira, te reprendo en el nombre de Jesús. Mis hijos son propiedad de Cristo. Mi matrimonio está fundamentado en la roca. Lo siento por ti, gloria y honra al que vive. Dios me mete en esto y yo hablo lo que Dios me da, amén. Hay personas que están siendo zarandeadas por el enemigo. Y tienes que pararte firme. Tienes que pararte firme y tomar la actitud de guerrero, que no retrocede, que si no, mire, va para adelante, gloria y honra al que vive. Poderoso es el Señor. A Dios le damos gloria. La tormentosa muerte de Jesús en la cruz borró nuestra injusticia. Ningún pecado es tan profundo y ninguna mancha es tan oscura que Dios no pueda limpiarla. Y volvernos relucientes por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Dios olvida completamente nuestros pecados, amado. Mire, no se acuerde más de Él. Dele gloria y honra al Señor. Si Dios lo libertó, Dios rompió esas cadenas. Mire, olvídese de su pasado. Siga caminando, buscando presencia de Dios, instando la presencia del Señor, comunicándose con Dios y dándole gloria y honra al Señor. Si yo fuese a enumerarlo, miren, nos quedamos aquí hasta varios días, porque eran tantos que yo misma no me quiero ni acordar y muchos se me han olvidado. Mira, Canaima, si a mí se me ha olvidado, a Dios ya lo borró. Y Dios no es que tenga Alzheimer, no, amado. Porque Dios no es un Dios que olvida, Dios no es un Dios que tenga Alzheimer. Lo que te quiero dejar saber es que Dios no los trae a memoria porque no le interesa lo que tú hiciste en el pasado. A Él le interesa cómo tú estás caminando en este presente. Gloria al Señor. Hay personas que no quieren venir al Señor. Mire, hemos estado conversando con personas que no quieren servirle al Señor porque tienen ataduras de cigarrillo, porque tienen ataduras de pantalones, porque tienen atadura de las prendas. Ah, no, yo no voy al evangelio porque hay que soltarse las prendas, porque a mí me gusta tener mis pantallas, porque a mí me gusta tener mi pantalón, porque yo fumo, yo bebo. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Que eso para Dios no es impedimento. ¿Quién dijo que tú no le puedes servir al Señor con unas pantallas? Si Él lo que quiere es transformar tu corazón. Cuando Dios transforma tu corazón, transforma todo tu ser. Y cuando tú te vengas a dar cuenta, lo que tú no podías desprenderte es lo primero que Dios te quita. Tan sencillo como eso. Hay gente que mira, yo fumaba, Yo usaba falda, yo usaba pantalones, yo usaba prendas. Si no era con oro, yo no salía a la calle. Y lo primero que hizo Dios cuando yo vine a sus caminos fue quitarme el oro, quitarme las pantallas, ponerme faldas largas. Ahora no eran cortas, ahora eran largas. Y yo le digo, Señor, eso lo hiciste tú, y yo no le quito a nadie nada, que se lo quite Dios y que ellos se lo dejen quitar. Así que alaba y gózate. Poderoso tú eres, Dios. Dios olvida completamente nuestros pecados. Amén. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gloria al Señor. Cuando Dios nos habla de rebeliones, amén, son esas rebeldías que hay en el ser humano, amén, que conociendo de la Deidad, conociendo de la misericordia, conociendo del amor de Dios, oiga, amado, nos rebelamos contra Él. ¿Cómo tú nos dices que nos rebelamos? Porque las rebeliones es el pecado que tú haces a conciencia. Cuando tú pecas deliberadamente sabiendo que lo estás haciendo mal, eso es una rebeldía. Hay transgresiones, ¿verdad? Porque el pecado se clasifica en tres. Eso será en otro momento, amén, porque ya nos queda poco tiempo. Mire, está las transgresiones, está las iniquidades y está las rebeliones. En esos tres se clasifican los pecados. ¿Qué son rebeliones? ¿Qué son transgresiones? ¿Y qué son iniquidades? Gloria, se lo voy a dejar de asignación. Dice la palabra del Señor que no os acordéis de las cosas pasadas. Eso está en Isaías 43:18. Que no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo de atrás quedó atrás. Lo del pasado quedó en el pasado. Gloria al Señor. Hay personas. Habemos, porque yo no me voy a excluir, amén, yo me voy a incluir, amén. Hay personas, ¿verdad? Habemos que por estar viviendo en un pasado, contemplando el pasado, no podemos ver lo que Dios tiene de frente porque no queremos desprendernos del pasado. Si no nos desprendemos del pasado, ¿cómo vamos a obtener lo que está de frente, lo que está al presente, amén, y lo que está en nuestro futuro? Gloria al Señor. Hay que despojarse de ese pasado para tú alcanzar algo mejor, algo maravilloso, amén. Mire, despréndase de ese cajón de los recuerdos. Hay personas que tienen baúles, que tienen sobres, que tienen cajas, maletas, gavetas, llenas de recuerdos. Gloria al Señor. Hay personas, mire, que hasta el ombliguito del bebé, que si el pelito del bebé, todas esas cosas del pasado, y si alguien se lo bota, mire, eso es tremenda trifurca, es un problema grande que se puede suscitar. Gloria al Señor. Y esas cosas son las que impiden que el hombre vea algo mayor de estar de frente, ¿verdad? Eso es como una simplicidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Tampoco lo vayan a coger, ¿verdad? Literalmente ni personal, amén, que por tener un pelito del bebé es pecado. No estamos hablando de eso. Es que te estoy trayendo un ejemplo, amén, de cómo el hombre no alcanza lo que está de frente por estar viviendo una vida pasada, amén, contemplando el yo. Mira, yo era, yo hacía, yo iba, yo predicaba, yo cantaba, yo ganaba, yo tenía. Mire, olvídese, yo ahora, ¿qué tú estás haciendo ahora? Gloria al Señor. Dios es poderoso. No es que Dios sufra de amnesia o ande con Jaime. Ay, Dios mío, esta Isabel es tremenda. Con Jaime. Simplemente y sencillamente, él olvida y no las trae a memoria. Por eso el Señor no quiere que traigamos a memoria nuestros pecados. Gloria al Señor. Poderoso es el que vive. Ay, me gusta, porque cuando yo estaba escribiendo, ¿verdad?, lo que estoy aquí aportando en esta hora, yo le decía, Señor, gracias. ¿Quién diría, amén, que un 2 de julio tú llegarías a aquella comunidad, amén, donde había tanto deleite, tantos placeres, un 4 de julio, amén, ahí en Puerta de Tierra? Y yo digo, wow, Señor, verdaderamente gracias, que en medio de tantas personas, tú te detuviste para escuchar mi llanto. Mira, era un 4 de julio, y mientras allá los que conocen, ¿verdad?, los que nos están escuchando, que conocen de esa área de San Juan, ¿verdad?, pues es un área bien concurrida, un 4 de julio más, ¿verdad?, las playas se llenan, las barriadas se llenan, hay algarabía de día, de noche, a toda hora, eso es fiesta hasta el otro día. Y entre tanto gorgorio, entre tanto grito, gloria al Señor, Dios escuchó el corazón afligido de una mujer. Escuchó en medio de la angustia, de la desesperación, de lo que yo estaba experimentando, ¿verdad? Un grito de angustia. Estábamos bajo los efectos de un overdose, gloria al Señor, ¿verdad? Porque él no miró la condición que yo estaba. Él miró que había una mujer que clamaba por misericordia, porque si el Señor fuese a mirar mi pecado, no se hubiera detenido. Él miró que había una mujer bajo unos efectos de droga, a punto de morir, con un niño de 4 años a mi lado, gloria al Señor, mirando una mujer en agonía, sufriendo. Y allí Dios me levantó para darme vida. Y por eso yo le digo, gracias, Señor, por tu perdón, gloria al que vive. Amén. Pues ya hemos terminado. Amén. ¿Verdad? Traje más anotes, pero nada, es que bueno es testificar, ¿verdad?, de lo que Dios pues ha hecho, amén. Y el Señor, pues mira, yo no lo traigo a memoria, ¿verdad?, como el Señor me dio, no lo traigo a memoria, sino para testificar que Dios lo hizo, amado. Cuando yo estaba siendo desahuciada por el hombre, pues allí vino la misericordia del Señor, amén. Y vos, oración por un nuevo empleo, y gloria, oración por su esposo. Padre eterno, Dios de gloria, a ti te damos honra, Señor. Carlos Solís, oración por su esposa, amén. A ti te damos gloria, te damos honra, Padre amado, Señor. Mira la audiencia, Padre amado, que estuvo en sintonía, Señor. Yo te pido, Padre amado, que seas tú derramando ese perdón en la comunidad, Dios mío, allá en la ciudad de Connecticut, Padre amado. Oh, Señor, los compañeros de Gine, la policía municipal, Jehová, los bomberos, Padre amado, que seas tú, Dios mío, obrando de manera especial en sus vidas, Señor. Abrázalos en esta tarde, consuélalos, Padre amado, y da sanidad, fortaleza. Dios mío, consuela, Padre amado, este varón que su esposa falleció, a la bebé, Dios mío, Señor, a ti te damos la gloria y te damos la gracia, Señor. Adelaida, te amo, amén. Así que será hasta el próximo miércoles, si así el Señor nos lo permite, y el próximo miércoles, pues verdad, nos estaremos despidiendo de acá, de la emisora, como llama, de fuego, verdad, acá de nuestro presidente, verdad, Canaima, porque ahora vamos a estar transmitiendo, verdad, desde Miami. Así que Dios les bendiga, gloria al Señor, será hasta el próximo miércoles. Este es tu programa, Levántate y Resplandece. Dios les bendiga. Ha concluido el programa, Levántate y Resplandece, con la hermana Isabel Santiago. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora, por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida.